las noticias desde abajo, las entrevistas horizontales, la expresión libre, sin chiquirrapia, radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilic y Rapia, la FM 100. Sinchilic.net. ¡Un, dos, tres, cuatro! Arratsaldeon, ongi etorriak, aupa compas, en este programa número 100, que sí, por fin lo vamos a realizar. Arratsaldeon, perro. Arratsaldeon, gato. Suena, suena aullido. Bueno, hemos llegado y no es poco. Aquí estamos, una entrega más en la FM 100, en Sinchilic Irratia. El dial ahí bien pegadito en la onda del Valle Galletero. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer a través del correo electrónico aupacompas con k de kilo y n @piperrac.cc y así aprovechar y felicitarnos por nuestro programa número 100. ¡Bomba! Pues sí, en 4 temporadas y aquí a principios del marzo del 22, pues estamos con esta bonita entrega. Que bueno, que todas tienen lo suyo y aquí llegamos hoy también para plantearos algunos aspectos que rondan por nuestras cabecitas, por nuestro rastreo semanal que realizamos por aquellas pequeñas, pocas luchas que se realizan en ese inframundo laboral y también ahí donde alguien se planta delante de esta sociedad anónima plandémica, ahí donde alguien se planta, estamos también en la cloaca social, porque es el mundo que se dibuja aquí en el Valle Galletero y allá por donde discurras. Es un mundo que efectivamente el control y el dominio asestan nuestras vidas en todas sus expresiones. Y bueno, un medio libre, un medio de comunicación de radio libre, eso es la pera para venir aquí y plantarte también un poquito, un ejercicio semanal para decir cómo va esta vida que vivimos. Gato, no podíamos perder la oportunidad. La semana pasada no lo conseguimos, pero bueno, quería decir que lo intentamos. Yo creo que lo hiciste aposta, porque era 23F. Sí, no, era joder, pues ya tiene recorrido en la memoria el 23F. Tantas y tantas cosas, wow. Del 81, sí señor. Bueno, pues vamos a darle inicio, que hemos empezado con demora y antes de entrar al inframundo laboral, a la cloaca social y con nuestros amigos, la tercera patilla de este Aupa Compas, desinformativo semanal, pues vamos a hablar sobre un temita, un artículo de opinión que ya lo teníamos preparado para la semana pasada, que se quedó un poco en el tintero, pero bueno, basta, es, a pesar de que es un, diríamos, podríamos decir, ¿no?, una crítica de cine, ¿no?, hablar sobre cine, ¿no?, porque se habla de una película, es algo que bueno, que nos permite también reflexionar sobre la sociedad que vivimos. Y os preguntaréis también de qué artículo estamos hablando. Pues estamos hablando de un artículo cuyo título es No mires arriba o cómo la industria del cine nos hace mirar donde quiere. Un artículo que hemos recogido desde todoporhacer.org. Sí, ese fanzine digital que supongo que llegará a muchos de los que escucháis la Sinchili, las radios libres. Un fanzine que ya lleva bastantes añazos ahí tirando de la impresión y de la expresión digital. Pues bien, es un artículo que reflexiona sobre esta película, No mires arriba, que, bueno, jolín, hay que ir al cine, pagar 7 euracos y tal. No mires arriba, torrent, pones en el buscador eso, y seguramente que te saldrá alguna web para su descarga o su visión online. En buena calidad, además. En buena calidad, así es. Si quieres, versión original también. Pero lo que, sí, diciendo un poco por el modo de acercarnos al cine, que desde luego, como os digo, pues para muchos ya no es pasar por taquilla. Esta película, pues efectivamente, introduce con una entrevista que le hicieron antes al autor, tal Charlton Brooker, por la pregunta por qué canceló la serie aquella de Black Mirror, ¿no? Donde se nos presentaba la sociedad distópica y donde, boom, pues aparecieron algunos capítulos. Entonces, la respuesta que da este director, dice, viene a decir que acabó tan desazonado que decidió no volver a creer en que las cosas pueden cambiarse desde dentro, porque la alianza con Netflix y lo que consiguieron aquellos capítulos, pues dice, normalizar la distopía que ya vivimos o el futuro del apocalipsis, ¿no? Sí, es lo de siempre, es lo de que lleva muchos años con nosotros. Sí. Por ejemplo, pues yo qué sé, pues mismamente pasa también con las camisetas del Che Guevara o el símbolo del Che Guevara, que es el capitalismo. Se apropia de ese símbolo, le da la vuelta al calcetín y encima saca rédito económico. Sí, en este caso también estamos hablando de ciencia ficción, ¿eh? No estamos hablando todavía de la película No mires arriba, estamos con la entrevista esta que introduce a sí, este autor. ¿No? Al final también es la queja del artículo, se sí. basa, digamos, en que el capitalismo se apropia de las identidades de lucha contrarias a ella, les da la vuelta y lo vacían de contenido, digamos. Bien, bien. Estoy de acuerdo contigo y hace 3 años, 2 años, estaría más de acuerdo contigo. Pero a día de hoy pienso que efectivamente esos análisis, vuelvo a decirlo, se nos quedan un poco cortos, porque efectivamente no es que el capitalismo se apropie, sino que el capitalismo o los que dirigen este sistema que nosotros le llamamos capitalismo, tienen ya, diríamos, planteadas todas las posibilidades del juego en el que nos encontramos. Y para ello, nosotros, que somos, diríamos, otro ganado más de corral, pues también somos dirigidos a través de múltiples herramientas y que, desde luego, en estos 2 últimos años hemos podido ver ya no lo que se intuía, sino lo que lo hemos visto, digo una vez más, a tiempo real plasmado sobre lo que estaban haciendo con nosotros. Entonces, en ese sentido, efectivamente, aquí habla la queja de que, hostia, que efectivamente el sistema todo lo absorbe. Es verdad, pero no es que solamente lo absorbe, es que lo ha preparado para absorber esa energía que produce con la implantación de esos juegos, de esas visiones, de esos modos, esos señuelos que se nos generan. Porque a día de hoy es importante hablar del primado negativo. Pato, el primado negativo, diríamos, ¿qué es el primado negativo? Pues tiene mucho que ver, por ejemplo, con todo el entretenimiento que se ha producido en ciencia ficción, ¿no? Como un poco adelantarnos un futuro, adelantarnos pues una tecnología, adelantarnos unas medidas de control en escenarios, diríamos, de películas que transcurren, pues bueno, en el espacio, en un mundo paralelo, de manera que eso siempre lo asociamos un poco a la ficción, siempre no corresponde al mundo real. Eso está asociado, no, lo vamos asociando, pero vamos sabiendo que eso existe. Vamos sabiendo que eso existe. Cuando efectivamente eso se produce en el mundo real, no nos lo creemos. No nos lo creemos. Y lo queremos volver a la ficción. A la ficción. A ese mundo que, sí, sí, es posible, pero no es el que tenemos, el real. Entonces, ahí nos encontramos que no queremos ver la realidad. Y efectivamente, realizamos nuevos ensayos, nuevas propuestas, nuevas luchas, nuevas revoluciones, nuevos asaltos. ¿Y qué conseguimos tantas y tantas veces? Pues casi pensamos, hostia, nos estaban esperando, tío. Nos estaban esperando. Porque nos han metido un palizón de cojones. ¿Me ves un poco dónde quiero llegar, Rato? Sí, pero bueno, puedo compartir parte de digamos, de lo que estás diciendo, pero no absolutamente todo. Sí, bueno, son... Quiero decir, en este caso estamos hablando de la ciencia ficción y el foco, como lo están poniendo, digamos, en los mundos distópicos, en este caso. Sí. Y este tipo de, digamos, este tipo de consumo, porque es consumo al final, nos lo regurgitan como consumo, pero este tipo de esto lo lanzan, digamos, de cara a un público joven. No es un público maduro, es un público, y es igual que todos este tipo de luchas, pues, o de luchas o camisetas tipo Che Guevara, no sé qué, está encauzado, digamos, hacia un público joven que, digamos, que ellos tienen estudiado que es un público, pues, que siempre está en rebeldía contra el sistema, y entonces, pues, de eso se aprovechan y venden las luchas, pues, para sacar dinero. Voy a añadir, saliéndome un poco del tema, un elemento que me ha venido ahora a la cabeza, que es lo que la OTAN ya proclama como sexto elemento de la guerra cognitiva. Claro. Y en ese sentido hablan de un aspecto muy importante en toda la... Y para ello, efectivamente, llenan toda su argumentación con el empleo, pues, de control de los medios de comunicación, control de la opinión pública, con todo este tipo de ejemplos que estamos viendo a día de hoy. Uh-huh. A día de hoy, porque efectivamente hemos visto cómo nos han cambiado de la pandemia a la guerra. Uh-huh. Así, y pensamos que no tiene nada que ver, pero cuidado, joder, que sí tiene que ver. Joder, que si tiene que ver, porque ¿qué expresión estamos viendo sino efectivamente el aumento de medidas totalitarias, el aumento de medidas autoritarias, el aumento de, diríamos, implementación de cada vez más cuerpos militarizados en sociedades como la nuestra? Bueno, se me había ido ahí un poco. Entonces, lo que se conoce como guerra cognitiva, pues efectivamente funciona, pues, con, diríamos, con ingeniería neurolingüística. Sí, sí, sí. En el mismo. Y lo que es un elemento que antes he comentado, lo que se conoce como el primado negativo. Uh-huh. Es un elemento que efectivamente funciona en el control de la población, pero de una manera bárbara, con ensayos, pues. Con ensayos que ya tenemos conocimientos de ellos, es decir, ensayos, estudios que han realizado y que han implementado y que, hostia, ¿cómo les va? Además de tantas y tantas guerras o armas que tienen a disposición. Y además esta guerra cognitiva, digamos, tiene su culmen de hace unos pocos años para ahora, porque el control y las tecnologías así lo posibilitan, internet, los medios audiovisuales. Ahí nos lo han ido poniendo. Y abarcan todo, absolutamente todo. O sea, antes se podía hacer a través de los periódicos o lo que sea, pero ahora estamos bombardeados 24 horas al día, 7 días a la semana. Así es. Y aislados en el sentido, cada uno a uno, enganchado, diríamos, al centro y aislado del resto de compas. Y antes también, pues digamos que había que modificarlo manualmente en una rotativa, digamos, para poder efectuar esos cambios. Pero hoy en día, a golpe de clic, nos inundan. Sí, sí, nos invaden la realidad. Nos invaden la realidad. Bueno, hemos empezado, diríamos, sobre un artículo que nos hablaba de cine, ¿eh? Uh-huh. No mires arriba, esta película, donde efectivamente se nos viene un desastre, hay un par de científicos que lo avistan y la reacción del mundo pues es de lo más comediante, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo juega a no creérselo o a creer estar viendo una película, ¿no? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y por otro lado, pues la máquina capitalista, pues también ahí se pone en marcha, porque claro, pues ese asteroide pues puede traer materiales que no sé qué, o puede hacer o tal. Se empiezan a especular también con lo que nos llega, pues nos llegaría con ese asteroide. Y entonces finalmente pues estos científicos pues terminan, bueno, la película termina como termina, pero estos científicos pues no consiguen, diríamos, salvo mejorar quizás los últimos días de su vida, pues no consiguen mucho más. Y ellos también pues al final el papel que interpretan lo viene a decir, es pues casi el científico es un... pues un pirado, ¿no? El científico pirado de siempre, que termina casi representando ese papel que tanto le gusta a Hollywood, ¿no? El científico pirado. Sí, el que no está, diríamos, con la secuencia de la normalidad. Y lo escalofriante que es lo fácil que resulta a la clase dominante manipular a las masas a cambio de pan y trabajo, en este caso. Os prometemos que os vamos a dar porque va a haber riqueza para todos y va a haber trabajo para todos y todos a pasar por el arete y a creérselo. Sí, sí, a querer creérselo. Y te quiero decir que y todo eso está realizado con esa maquinaria de alta ingeniería, de alta tecnología, ingeniería neurolingüística. Y vivimos unos tiempos donde efectivamente estamos viendo el resultado de los experimentos, porque también alguien los caza, alguien los pesca por ahí en ese mar digital y hostia. Y porque realmente también tampoco sabemos, digamos, los mecanismos que tiene la programación neurolingüística, pero si nos detenemos un momento y hacemos un autotrabajo de buscar información de la programación neurolingüística, seguramente muchas de las cosas que a partir de entonces vemos las veríamos desde otro prisma. Pienso que así sería, que porque aquí hay algo que han estado intentando ocultar durante mucho tiempo y lo han conseguido con todas estas maniobras para el dominio y la conquista de los pueblos. Y la verdad es que yo pienso que están saliendo algunos elementos para el conocimiento de lo que somos como seres vivos, que bueno, alguien habla de despertares. Siempre tuvieron algo de despertar, ¿no? De ver un funcionamiento que antes siempre hablábamos de la filosofía de la sospecha de lo que esa mano negra que se mueve por debajo, que nadie la ve ni que tan siquiera sabemos que existe. Ahí está viéndose, ¿no? Está viéndose. En fin, todo esto, claro, podríamos decir, pero como ya has apuntado, esto sería en el terreno del entretenimiento, pues parece que nadie trabaja, la chica se va con unos que hacen skateboard ahí por la calle con el patinete, pajita, todo es un mundo. Pero es que en el inframundo laboral y en la cloaca social, bueno, en la cloaca social ya hemos dicho, en el inframundo laboral todo esto también afecta de una manera brutal, ¿no? Sí, sí, pero el trabajo es un bien escaso, lo estamos viendo ya a la cara, que no hay trabajo, que hay que pensar en otros modos de vivir, en otros modos de reparto o en otros modos de llegar a fin de mes. No te preocupes que ya te lo van a dar con la renta de garantía mínima esa que prometen. Pero eso ya lo tienen estudiado también hace 20 años. Claro. ¿Entiendes? Entonces, te digo dónde, por eso te digo que dónde estamos todas esas herramientas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pero eso, quiero decir, esa renta garantía mínima, eso también, al final lo que va a hacer es ponernos a nosotros de vasallaje de ellos, porque al final ellos seguirán dándonos el sustento, digamos, o la minuta, para poder seguir en este mundo de mierda. Pues, te quiero decir que... Esas relaciones piramidales van a seguir existiendo si hay ese sistema también. Es así, porque si te están pagando por supuestamente no hacer nada, te están pagando ellos, quiero decir. No te dan otro tipo de opciones. Entonces, esa estructura piramidal va a seguir ahí. Van a seguir... Me temo que están manejando otra opción. Y es una opción mucho más cruel que la que dices. Ya está, sí. Nos dan un SMI a cada uno y venga, 7.000 millones aquí viviendo por la Geró. Y bueno, les dejamos a los ricos que trabajen para nosotros. Te van a meter grafeno. Me parece que aquí van a eliminar de esos 7.000 millones más de la mitad. No sé yo. Y te quiero decir que los escenarios que dibujan, no hay escenario bueno, y yo lo dejo aquí ya para hablar de este artículo. No hay escenario bueno, porque efectivamente también lo vemos en la película que el planeta tiene que estallar, y aquí algunos están jugando a que no debemos ser tantos, no quieren que seamos tantos. En fin, la película, como decimos, termina con el cataclismo, ¿no? Hay bomba. Ya me has jodido la película. Menos mal que la has visto. Has jodido la... Tenemos miles y miles de oyentes y le has jodido la película, pero vamos. Espero que ya hay mucha gente que la haya visto. Bueno, la puedes ver pues cuando te olvides de estas palabras que estamos hablando aquí, tranquilamente. Además, la chica tiene un corte vasco. Hachazo el pelo. ¿Así? Sí. Bueno, ya sabes que todo se lleva. Bueno, pues vamos a poner un temita. Tenemos temas de la semana pasada. No sé y lo que hay. Tenemos algún tema. Mira, sí, primero, alergia. Pinche Paco. Pinche. Pues vamos a darle. Papis de botellas seguidas. Paco se quitó la vida y con su copete de pastillas solo llegó hasta el panteón. Ya deja, eso le decían, pinche Paco no entendía. Sentimientos no tenía, ya su hermana regaló. Pinche Paco. ¡Pinche Paco! Lo de Paco era una fiesta, solo mezcal y cerveza. Pero al final de sus días, nada vino consumió. Se volteaba todo el tiempo, ya de todo se metía. Pinche Paco el brujería, guacareado él murió. Pinche Paco. Últimos días, Paco no tenía salida, ni dinero pa' sus cosas, la policía le pidió. Todos nos dimos cuenta, y a Paco lo seguimos, hincadito lo encontramos, pinche escena de terror. Pinche Paco. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Protesta sección de taxi en el Ayuntamiento de Barcelona. Noticia que hemos recogido desde cntbarcelona.org. El pasado 4 de febrero la sección del taxi nos concentramos frente al Ayuntamiento de Barcelona para visibilizar un problema que lleva afectando desde hace tiempo a los trabajadores del taxi y también a los usuarios. Y queremos advertir de un peligro a los ciudadanos que cogen un taxi del área metropolitana de Barcelona. No hay ninguna medida de seguridad para los trabajadores asalariados del taxi. No hay ningún control sobre las empresas y flotas de taxi del área metropolitana de Barcelona. Los taxistas asalariados, para poder tener un sueldo digno, necesitan hacer cada día más de 12 horas. Algunos taxistas asalariados llegan a hacer 16, 18 o incluso 24 horas durante semanas enteras. Hay trabajadores del taxi que duermen y comen en el taxi. Desde la sección de Taxi CNT Barcelona, denunciamos todos los abusos de las flotas permitidas desde el AMB y MET. Estas largas jornadas de trabajo son debidas a que el trabajador asalariado cobra a comisión. De esa comisión se le descuenta IVA, Seguridad Social e IRPF. Para poder llegar a 1.100 euros mensuales no le pagan horas extras, nocturnidad, días festivos. En agosto nos dan 700 euros y no podemos hacer vacaciones. Las pagas extras son de 350 euros cada una. Siempre cobramos el mismo porcentaje en cualquier circunstancia. Si no llega al mínimo, el empresario lo descuenta de la nómina. Así que se ve obligado a trabajar todo lo que haga falta para poder mantener a su familia. Señalamos directamente como responsables al AMB y MET por permitir esta situación y por desentenderse de lo que pasa en la empresa del taxi. Según ellos, es un problema empresarial, sindical y no es competencia suya. Señalamos directamente como responsables al Departamento de Trabajo y a Inspección de Trabajo, que no actúan si no hay una denuncia previa, y cuando actúan lo hacen al cabo de 5 meses, cuando el trabajador está de baja o despedido. Salud y buen viaje. Semana de Acciones y Solidaridad contra NetCheck. Noticia que hemos recogido desde el sopmadrid.org. El pasado día 24 de febrero tuvo lugar el último piquete de sindicatos de oficios varios de Madrid antes de la celebración del juicio por la readmisión de nuestro compañero Enrique, que tendrá lugar el próximo pasado 1 de marzo. Ya informamos de todos los detalles del conflicto en un enlace que nos dejan en esta página. Durante estos meses de lucha hemos ejercido presión tanto de forma directa como indirecta a esta empresa, realizando piquetes contra importantes clientes de NetCheck como ISDF y DGT, los dos organismos públicos que subcontratan sus servicios informáticos. En todo este tiempo las muestras de solidaridad han sido numerosas, especialmente los últimos días, en los que además del piquete realizado en Madrid, los sindicatos de Torrelavega y Barcelona organizaron los días 24 y 28 respectivamente sus propios piquetes frente a la DGT. Por su parte, la CNTIT de Gijón realizó una pegada de carteles informando del conflicto en las oficinas de la DGT de su ciudad. Ha sido una semana de mucha solidaridad en un conflicto sindical en el que nos hemos sentido muy arropados por nuestra organización, que ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Desde aquí queremos transmitirles gratitud. Compañeros, Enrique es un ejemplo de lucha para todos. Sabemos que tenemos la razón de nuestra parte. No permitamos jamás que decaiga la lucha. Si nos enfrentamos al abuso y al despotismo de la clase explotadora con solidaridad y apoyo mutuo, el miedo cambiará de bando. Basta de represión sindical en NetCheck. Readmisión para Enrique. Ecoespacio despide y traslada a quien defiende sus derechos. Noticia que hemos recogido desde cntesquerraldea.org. Según denuncia CNT, la dirección de Ecoespacio, en vez de negociar con la plantilla y respetar los acuerdos, ha decidido, en un acto claro de represión sindical, despedir a 8 compañeros y el trasladar a otros 6 trabajadores. Estos despidos y traslados forzosos son una clara represalia por la participación de estos trabajadores en las huelgas y las movilizaciones convocadas por la sección sindical de CNT en defensa de unas condiciones dignas, añade el sindicato. Según la sección sindical, en la empresa la actitud antisindical de la gerencia de Ecoespacio y la mala fe demostrada en el proceso negociador desde el inicio del conflicto ha sido evidente, y consideran que Ecoespacio y Iberdrola subsidiariamente están vulnerando el derecho a huelga al romper el contrato que les unía y que lleva años renovándose. no ha sido la demostrada profesionalidad de la plantilla, que en su mayoría llevan más de 8 años trabajando en la empresa, sino sus reivindicaciones de afiliación, los motivos por los que pretenden deshacerse de la misma, para posteriormente imponer peores condiciones laborales. A pesar de la voluntad de diálogo por nuestra parte y nuestras básicas reivindicaciones, desde el inicio del conflicto la gerencia de Coespacio ha preferido perder a un cliente que negociar y cumplir el convenio y los acuerdos, señala la sección sindical. Desde CNT anuncian que ante la política represiva de la gerencia de Coespacio, ahora más que nunca seguimos en lucha en defensa de cada puesto de trabajo. Consideramos estos despidos un ataque directo a toda la confederación, a la libertad sindical y, por tanto, al conjunto de la clase trabajadora. Por todo ello, desde CNT hacemos un llamamiento a difundir este conflicto sindical y a participar en los actos de solidaridad que se convoquen. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Ecoespacio, Iberdrola, escucha. CNT en lucha. Y tengo aquí una convocatoria para este sábado 5 de marzo. Que dice, nos vamos a Valladolid. Coespacio en lucha, manifestación por la libertad sindical, sábado 5 a las 12 y media, Plaza Zorrilla, Valladolid. La lucha continúa, ni traslados ni despidos. La unión y la solidaridad, nuestra fuerza. Este sábado nos vamos a Valladolid contra los despidos, solidaridad. Ecoespacio en lucha. Vamos a poner un temita musical. Ah, vale, que me lanzo. Que nos lanzamos, gato. Conflicto social, aquí, guerrilla armada. Un poquito ya nos haría falta. We'll be right back. una sentencia anula el despido de una afiliada de CNT que participó en la convocatoria de la huelga del 8M en 2019. Noticia que hemos recogido desde CNT Galicia. La participación activa en la huelga general convocada por la Confederación Nacional de Trabajo provocó el despido de un afiliado, miembro del comité de huelga. La trabajadora, que prestaba sus servicios con contrato en prácticas, fue informada de su despido por reiterados retrasos de 2 y 3 minutos en fechas próximas al ejercicio del derecho de huelga. La sentencia del juzgado de A Coruña dictaminó que la participación en la huelga es un indicio de nulidad porque existe una vinculación temporal. Además, la causa expuesta en el escrito de despido parece desproporcionada a la vista de la sanción impuesta y llama la atención que los retrasos empiezan a producirse o dar importancia a la empresa en fechas próximas al ejercicio del derecho de huelga. La empresa Cofrico, dedicada a la realización de obras e instalaciones de aparatos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración, está obligada a readmitir a la trabajadora, indemnizarla por daños morales y aplicar a todo el personal el convenio de metal y no el convenio de varios de comercio. El sindicato CNT estudia la apelación de la sentencia, dado que la estimación es parcial y no reconoce el carácter indefinido del contrato del trabajador. Bien, bueno, pues Aupa Compas, esta berri la ponemos también porque a veces cuando, por ejemplo, para este año también, para el próximo 8 de marzo, hay convocada en algunos lugares huelga por parte de algunas iniciativas sindicales. Me refiero, por ejemplo, a CGT Andalucía. No sé si en Cataluña habrá lanzado la huelga. Pero muchas veces las personas no nos lo creemos. Y si tú te acoges al derecho a huelga, la huelga está lanzada, pues te quiero decir que no tienes por qué tener miedo a perder tu trabajo ni nada por el estilo. Vas a hacer lo que piensas que tienes que hacer ese día. Y la gente, pues hay una tendencia a no atreverse a dar ese paso, porque parece que la huelga es algo que bueno, lejano. Pues bueno, aquí en el curro estamos 7 solo, así con un poco a favor y nada. Sí, pero bueno, entre la precariedad, sí, y entre, digamos, no sé si llamarlo pereza, pero voy a llamarlo pereza. La pereza después de que te hayan despedido, después hacer todos los trámites en contra de la empresa, burocráticos que hay que hacer para que te readmitan o para lo que sea, pues son tediosos. Y entonces la gente, por no meterse en camisa de once varas, pues al final dice, por culo. ¿El inframundo laboral es un campo de batalla o no es un campo de batalla? Así lo vemos nosotros. Segundo piquete frente al sabroso, que de sabroso no tiene nada. Noticia que hemos recogido desde softmadrid.org. El pasado sábado 5 de febrero del 2022 volvimos al restaurante franquicia El Sabroso, situado en la avenida Donostiarra número 22 del madrileño barrio del Carmen. Dado que el empresario explotador sigue sin reparar el daño causado a nuestro compañero, reiteramos nuestra solidaridad y apoyo mutuo, multiplicando el número de personas que acudieron al acto con respecto al sábado anterior. Nuestros gritos volvieron a clamar contra el abuso de la situación de exclusión sufrida por nuestro compañero, que a quien el empresario engañó desde el principio con promesas de gestión de su permiso de trabajo. Como ya explicamos al inicio de este conflicto, tuvo que soportar durante meses un trato vejatorio de los más extremos que hemos conocido. Nos dejan una reseña para su enlace para conocer ese trato. Son muchos los calificativos que se pueden utilizar para definir esta vergonzosa práctica de abusar de las personas migrantes en situación irregular. Nosotros utilizamos un término que resume la inhumanidad en tres palabras: carroñeros de la exclusión. Hay muchos actores en esta vergüenza de normas migratorias: el Estado, los partidos políticos, la ciudadanía, la justicia. Pero desde la anarcosindical no vamos a permitir que nadie se enriquezca con el sufrimiento y la vulnerabilidad. Para nuestra sorpresa, encontramos en el piquete a un explotador aún más nervioso e irritado. Empieza a saber que no le queda más remedio que aceptar que no vamos a bajar los brazos en la defensa de la dignidad de nuestro compañero. Ningún ser humano es ilegal. Paga lo que debes. Basta de carroñeros de la exclusión. Aupa, compadres. Llega a Córdoba la Marcha Blanca Andaluza del Servicio de Atención Domiciliaria, conocido como el SAT. Noticia que hemos recogido es de cgtandalucía.org. La Marcha Blanca, que comenzó el 8 de enero en Almería, viene recorriendo todas las provincias de Andalucía en 14 etapas y tiene prevista su llegada a Sevilla ante el Palacio de San Telmo el próximo 8 de abril, día que coincidirá con una jornada de huelga general en el sector de atención domiciliaria. El próximo sábado 5 de marzo a las 12 del mediodía, la Marcha Blanca del SAT llega a Córdoba comenzando su recorrido en la Plaza de las Tres Culturas, la explanada de la estación AVE, hasta llegar hasta el Ayuntamiento. Será la novena etapa cubriendo así la provincia de Córdoba, la abuela Paca, en homenaje a todas las personas mayores y dependientes de Andalucía, acompañará la marcha exigiendo poner fin a las listas de espera de la dependencia de nuestra comunidad autónoma. Las 14 caminatas que nos llevarán desde Almería a Sevilla, pasando por todas las provincias andaluzas, tienen por objeto gritar a la ciudadanía las condiciones sociolaborales que padece el colectivo de atención domiciliaria en Andalucía, el hartazgo, la desprotección y la invisibilización de este servicio esencial para la ciudadanía que ocupa a más de 22.000 profesionales sociosanitarias en nuestra comunidad autónoma, la mayoría mujeres. Esta etapa además tiene la connotación de la proximidad a la huelga general convocada por CGT Andalucía para el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. El servicio de ayuda a domicilio, servicios municipales que mayoritariamente han sido puestos por los ayuntamientos andaluces en manos de empresas privadas que se lucran con la dependencia y que con beneficios millonarios explotan literalmente a las personas que atienden a nuestros mayores y dependientes, fijándoles condiciones laborales leoninas y abusivas, sin respetarse los convenios colectivos de aplicación y poniendo en riesgo tanto a personas usuarias como a las propias profesionales al racanear en la dotación de EPIs, medidas de prevención de riesgos frente a los contagios y a las enfermedades profesionales. Las auxiliares del SAT son el segundo colectivo andaluz con mayor índice de contagios de coronavirus. El Ayuntamiento de Córdoba y la mayoría de la provincia mantienen privatizados los servicios de atención domiciliaria en sus municipios, fomentando con ello el lucro de empresas privadas sin escrúpulos, a las que no importan ni las personas dependientes ni las trabajadoras y trabajadores del servicio, solo los beneficios, escatimando en calidad de prestación, recorte de horarios a las personas usuarias y no respetando el convenio colectivo, la ley de prevención, etcétera, de las trabajadoras y trabajadores del SAT. El SAT de CGT Andalucía exige que el colectivo deje de ser de usar y tirar. Se le reconozca la profesionalidad como personal sociosanitario que son y la dignificación profesional con condiciones laborales de prevención de riesgos y salariales acordes a la responsabilidad y buen hacer que desempeñan en todas y cada una de los municipios andaluces. Algunas publicaciones han denominado a las trabajadoras o trabajadores del SAT como ángeles de la guarda de la dependencia. Las reivindicaciones básicas que nos llevan a patear toda Andalucía, porque no somos invisibles, somos trabajadores y trabajadoras del SAT. ¿Son? Pues son dotación de EPIs, eliminación de contratas y subcontratas del SAT, adaptación de los puestos de trabajo de las trabajadoras en situación de embarazo desde el mismo momento en que se comunique por esta a las empresas, prevención, protección tanto a la madre como al feto, eliminación de listas de espera, revisión de convenios colectivos, establecimiento del valor mínimo neto por hora de trabajo, establecimiento de la jornada completa para el sector en 35 horas, compensación económica de las jornadas partidas con un 33% del salario base y consideración de la profesión por coeficientes reductores de la edad de jubilación a los 60 años. Son reivindicaciones que están lanzando, pues, a lo largo de toda esta marcha blanca por Andalucía, las compas del SAT. ¡Aupa compas! Concentración ante el Congreso. El amianto mata. Noticia. ¿Qué se mata? Noticia que hemos recogido desde el Facebook de Solidaridad Obrera. Cientos de trabajadores y trabajadoras del Metro en Madrid nos hemos concentrado esta mañana ante el Congreso de los Diputados reclamando la puesta en marcha de una ley que contemple el fondo de compensación para los trabajadores y trabajadoras expuestos y afectados. Fondo que recoja las correspondientes indemnizaciones a los afectados y afectadas y familiares y los coeficientes reductores y jubilaciones anticipadas para todos y todas los expuestos y expuestas. La movilización estaba convocada por el Comité de Empresa, se realizó el pasado sábado. La anunciamos también hace ya dos semanas, el anterior no hicimos, el anterior se anunció esta manifestación. La movilización estaba convocada por comités de empresa de Metro y todos los sindicatos, COCOS, SCMM, la UGT, SLMM, STMM y Solidaridad Obrero. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, cifra en 14 años la esperanza de vida perdida por los trabajadores en contacto con el asbesto o amianto. Queremos que todas aquellas personas trabajadoras que han sufrido ese envenenamiento por un mineral tan cancerígeno como el amianto puedan terminar anticipadamente su vida laboral y recuperar parte del tiempo y de la calidad de vida que más que probablemente perdemos por dicha exposición. Es por ello que han pedido un apoyo sin fisura para una lucha que seguro que será largo, pero tras la que se conseguirán estos objetivos. Este próximo mes de marzo volverán las movilizaciones en este sentido y cada vez más contundentes, con paros y concentraciones, nos dicen desde Solidaridad Obrera. Dejamos el inframundo laboral, otro temita, gato. Para hacer la transición. El himno de la revolta, sí, despedimos el inframundo laboral con la revolta. El himno de la revolta. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Ay, ay, ay, ¿qué haríamos sin las colaboraciones de nuestros compañeros como pueden ser Rafa o puede ser Leo? Leo, y hoy contaremos también con una participación de Débora, una compa de Irún, que hoy Rafa y Débora nos han dejado estas aportaciones, y al que le echamos de menos pues es a nuestro compa el León. El León de Goierri. Del Goierri. Pero bueno, le seguimos esperando aquí en Aupa Compas. Pero vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Así que vamos a comenzar con Rafa. Declaración de CNT contra la guerra en Ucrania y el militarismo. Y nos ha dejado este audio pues nuestro compa Rafa de las Artes. Ahí va, Jorge. Gracias. Primera declaración de CNT contra la guerra en Ucrania y el militarismo, 1 de febrero 2022. El conflicto interestatal creado y sostenido en el este europeo responde únicamente a los intereses de las minorías que controlan los recursos. Las amenazas militares de la OTAN contra Rusia y la respuesta de Moscú movilizando tropas hacia su frontera con Ucrania no se explican sin la disputa de fondo por el acceso a los recursos naturales del Ártico, en especial el gas natural, y por las rutas comerciales con China, Esta disputa por el control de los recursos afecta directamente a la mayoría social, que ve cómo sus medios de vida se encarecen en un conflicto entre oligarquías internacionales que quieren repartirse el botín. La clase trabajadora de los países europeos contemplamos cómo nuestras condiciones de vida se deterioran mientras se nos utiliza como rehenes. La actitud del Estado español de participar activamente de las maniobras militares en el Mar Negro y los países bálticos, así como de acoger la cumbre de la OTAN de junio de 2022, es un insulto y una ofensa para una clase trabajadora que luchamos activamente contra el militarismo desde hace décadas. Luchamos contra la entrada en la OTAN, contra el servicio militar obligatorio, contra la participación en la guerra de Irak. La participación de militares españoles en la escalada bélica contra Rusia es del todo inadmisible, como lo fuera la agresión a Irak en 2003, cuyas consecuencias en forma de atentados conocemos bien. Al final, como bien sabemos, es la clase trabajadora quien acaba lamentando la pérdida de sus seres queridos. El Estado español avanza en la militarización de la vida social utilizando soldados en labores civiles como la extinción de incendios o el rastreo de contactos en la pandemia, lo que supone en la práctica despojar de todo derecho laboral y sindical a quienes realizan funciones esenciales para la sociedad. El presupuesto destinado a fines militaristas y belicosos se justifica de esta manera. Pero no olvidemos que cada euro que se destina a las fragatas que hoy sirven a la OTAN en el Mar Negro es un euro que no se gastan en infraestructuras, sanidad, educación, pensiones o cualquier otro servicio público. Desde CNT denunciamos la participación del Estado español en estas maniobras contra Rusia. Exigimos la desaparición de la OTAN y el desmantelamiento de sus estructuras e invitamos a la clase trabajadora a organizarse contra el militarismo y por la desaparición de todas las organizaciones militares del mundo. La guerra no es contra Rusia, es contra la clase trabajadora. La clase trabajadora debe responder guerra a la guerra. Segunda declaración de CNT contra la guerra en Ucrania y el militarismo, 26 de febrero de 2022. Hace unos días señalábamos que el conflicto interestatal creado y sostenido en el este europeo responde únicamente a los intereses de las minorías que controlan los recursos. En este desgraciado baile belicista se mezclan las amenazas de la OTAN, la movilización militar rusa al interior de Ucrania y tras las cortinas China, la Unión Europea y Estados Unidos, que hostiga, pero no sufre las consecuencias en su suelo. Ya veíamos cómo la vida se encarecía mientras las oligarquías internacionales disputaban su hegemonía y ahora, además, la clase trabajadora europea entera. No solo somos sus rehenes económicos, sino las víctimas físicas del militarismo rampante. Los estados, al servicio de la oligarquía, disparan y nosotras siempre tenemos que perder, gane quien gane. Que el conflicto en Ucrania haya subido de nivel producirá más muerte y miseria, pero no solo en esa tierra, sino en toda Europa, porque la mayor inversión en gastos militares reducirá la financiación de las necesidades básicas como sanidad, educación, pensiones, energía, transporte, que también se cobrará vidas y calidad de vida. No son menos fascistas unos que otros, no nos equivoquemos. Todos subyugan, coaccionan y explotan. Exigimos la desaparición de las organizaciones militares que crean inseguridad a la población y el desmantelamiento de sus estructuras. Invitamos a la clase trabajadora a organizarse contra el militarismo y por la desaparición de todas las organizaciones militares del mundo. La guerra no es contra Ucrania, es contra la clase trabajadora. Gane quien gane, tú pierdes. La clase trabajadora debe decir no a la guerra. Agur. Pues sí, escuchamos muchas declaraciones efectivamente contra la guerra y plantes que se producen, concentraciones, reuniones, acciones, ruedos informativos. Desde aquí, si seguís, solemos seguir un poco el rastro de el movimiento de objeción de conciencia y estamos con ellos. Las guerras empiezan aquí. Las guerras empiezan aquí y sí, los trabajadores tenemos que decir que no a la guerra, pero ay, ¿cuánto tiempo llevamos viendo guerras esparcidas por el mundo? ¿Y cuántas fábricas y materiales se producen por aquí? Por aquí y por alá. Y quizás haya que pensar también un poco, porque la otra vez me decía uno, no, pero es que la misma Michelin, todos esos ruedones que llevan los carros estos de combate, estos blindados ahí que van andando, Michelin, y los hacen expreso para ahí. Entonces pensamos que la respuesta y luego pues concretamente en el tema de Ucrania, efectivamente, Gato, estamos viendo pues otra vez un trabajo muy fuerte desde los medios de comunicación que vamos todos una vez más obviando el debate, obviando la reflexión y dirigiendo información dura sobre pues el gobernante y bueno y todo el pueblo ruso y en fin, muchas personas piensan que la guerra no ha empezado ahora, que la guerra lleva ya ahí instalada bien de tiempo. Hablan del 14, hablan de todos esos antecedentes. Y guerra antes. Cognitiva. Así es, Ucrania efectivamente ha sido también pues un poco, solemos decir Gaza como esa gran cárcel en una escala, pero es que ya deberíamos de pensar que los estados son cárceles a cielo abierto con poblaciones enteras. Ahí lo dejamos, vamos con otra aportación que nos llega, de una compa, Débora. A la que le agradecemos. Y mucho. más veces, Débora, sabes, claro, sí. Sabes, pues bueno, ya supongo que sepáis, el aupacompas@piperrac.cc es un buen punto de buzón. Y si no, también ya tenemos los teléfonos y nos podemos intercambiar. Pues escuchamos a Débora porque nos habla de esta próxima fecha, 8 de marzo. Hablando de 8 de marzo, no se nos ha quedado ahí en el inframundo laboral. Ayer 1 de marzo, diríamos, no sé si es el 48 aniversario de la muerte-ejecución de Pusantis. Ajá. Y mañana 3 de marzo, pues también toca otro aniversario de una fecha grabada a fuego en la lucha de la clase obrera, Gasteiz. 3 de marzo. Y bueno, se nos quedan y os dejamos con esta invitación al 8 de marzo, esta reflexión que nos hace Débora, esta lectura que nos hace ella. Las mujeres trabajadoras estamos desbordadas y estamos hartas. Hartas de soportar plenamente y sin recursos la responsabilidad de los cuidados. Hartas de la división sexual del trabajo que feminiza sectores, convirtiéndolos en más precarios e invisibles, a pesar de ser imprescindibles para el engranaje de este sistema. Ya son 2 años de gestión de la pandemia de la COVID-19, y en este tiempo se ha demostrado una y otra vez que cada crisis nos golpea duramente a las mujeres. Estamos desbordadas y hartas, porque seguimos sin ver ningún cambio que acabe con la brecha salarial, porque continúa agudizándose la precariedad y la falta de contratación de las mujeres. Es un hecho que las mujeres cogemos más excedencias no remuneradas para encargarnos de los cuidados, y que somos nosotras las que, en caso extremo, decidimos no incorporarnos al mercado laboral, para atender a las personas que dependen de nosotras. Desde el inicio de la pandemia, el número de mujeres en esta última situación ha aumentado en 150.000. Todo esto, además de desbordarnos, nos empobrece. El teletrabajo, que parecía la solución en el ámbito laboral ante la pandemia, nos ha enseñado la otra cara de la moneda, dado que lo asumimos más nosotras que los hombres. Y esto acentúa nuestra labor como cuidadoras y afecta a nuestra promoción. Es importante ver que aquí no solo hay brecha salarial, sino que existe una brecha de clase. Y esto también nos desborda. La parcialidad en los contratos es muchísimo mayor en mujeres que en hombres. Somos nosotras las que cargamos con la mayoría de los trabajos relacionados con los cuidados y nos vemos en la necesidad de reducir nuestra jornada laboral para hacernos responsables de trabajo no remunerado. Además, del total de mujeres ocupadas, el porcentaje más alto, que es de un 29%, corresponde a la ocupación de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores. Socialmente se conoce que estas ocupaciones no solo están feminizadas, sino que además son objeto de fraude en la contratación. Ejemplo de ello son las jornadas parciales que de forma efectiva son jornadas completas. La mayoría de las mujeres migrantes residentes están desempleadas o no cuentan con contrato laboral regularizado. Y son muchas las que se encuentran en situación administrativa irregular. Hay que acabar con la explotación laboral a la que están sometidas estas mujeres, que no denuncian por miedo a ser expulsadas, y exigir al gobierno su regularización. El régimen especial de empleadas del hogar es esclavista, sin derecho a prestación por desempleo, sin acceso a la ley de riesgos laborales. El despido es sin preaviso ni indemnización, sin contar la imposibilidad de pedir bajas ni permisos por miedo al despido. Tampoco existe el derecho de readmisión como ocurre en el resto de sectores. No podemos olvidar el maltrato y abusos que sufren las empleadas en algunos lugares de trabajo. ¿Qué decir del atraco a nuestras pensiones? El logro que nos vende el gobierno más progresista de la historia, entre muchas comillas, junto con los ministerios sindicales, no es más que el timo de la revalorización de pensiones y un paso más en la privatización del sistema público de pensiones. Cuando millones de hogares subsisten a duras penas con la pensión de una mujer, bien sea jubilada, viuda o por discapacidad, en lugar de utilizar el IPC interanual, que es del 5,6% para la revalorización, toman el IPC medio, que es del 2,5%. Y no solo este año. Olvidémonos ya de recuperar el nivel perdido en los últimos años. Se hace lo mismo en los convenios, que aceptemos pulpo como animal de compañía. No piensen aumentar el coeficiente de la pensión de viudedad, que debería ser un 100%, pero a muchas no se les llega a reconocer ni el 60%, que es seguir en la miseria. La otra agresión al sistema público de pensiones son los planes privados de empresa. Equivalen al descuelgue de los convenios, pero peor, debilitan nuestra capacidad de negociación. Se escapan del control público. Podrán ser corrompidos y disminuyen los ingresos en el sistema. Todas somos o seremos pensionistas. Para tener una pensión digna hay que empezar hoy, luchando por nuestros derechos colectivos, contra las discriminaciones que dificultan la independencia económica y denunciando que este calvario laboral se traduce en una peor pensión. Avanzar es tomar conciencia de que el problema de las pensiones de las trabajadoras va unido al resto de condiciones laborales y vitales que se soportan. Y, por si fuera poco, la gota que colma el vaso, una nueva reforma laboral, en la que nada cambia para nosotras. La temporalidad sigue sin resolverse, a pesar de que quieran maquillarla, llamando indefinidos a contratos que permanecen atados a una naturaleza temporal, y sin tocar las causas de los despidos ni las indemnizaciones. Tampoco se resuelve la cuestión de las subcontratas y la externalización de trabajadoras, cuyas consecuencias van a padecer sectores tan precarizados como el de las Kellys. Las desigualdades y discriminaciones que sufrimos las mujeres son estructurales y son consecuencia directa del actual sistema capitalista y patriarcal, que utiliza la violencia y todos los recursos a su disposición para mantener el orden social impuesto y así conseguir que las estructuras del sistema y sus relaciones de poder sigan intactas. Estamos desbordadas, estamos hartas y, sobre todo, estamos organizadas. Para hacer frente a las desigualdades que debemos afrontar cada día, nos hacemos fuertes con CNT. Somos conscientes de la realidad que nos rodea. Sabemos de las dificultades a las que nos enfrentamos para sobrevivir dentro del sistema actual. Sobrevivir o malvivir. Porque para muchas mujeres el día a día es pura supervivencia. Queremos tener vidas dignas de ser vividas. Y para eso nos necesitamos unas a las otras. Y no solo en este estado. No podemos olvidar que a lo largo y ancho del mundo, millones de mujeres luchan cada día para cambiar las cosas. Desde aquí, mandamos un saludo entusiasta y fraternal a todas las soñadoras y luchadoras que sufren los rigores de la tiranía en todo el mundo. Las trabajadoras de las fábricas de Myanmar, Bangladesh, Marruecos, las compañeras kurdas, las zapatistas, las afganas y todas las que no nombramos aquí, pero recordamos cada día. Desde nuestra diversidad y circunstancias, somos la misma clase y nos mantenemos unidas. Somos diversas y por eso ponemos encima de la mesa una propuesta para acabar con todo tipo de presiones sociales, laborales y educativas, porque todas somos igual de valiosas. Sumaremos nuestras experiencias y saberes para hacer frente a todas las desigualdades que sufrimos y conseguir una sociedad más justa. Somos mujeres organizadas que luchamos contra la explotación, dando importancia a los cuidados y apoyándonos las unas a las otras para la construcción de un mundo nuevo. Un mundo anarquista, pero sobre todo feminista, en el que se reconozcan las fundamentales aportaciones que hacemos las mujeres en la sociedad, hoy y siempre. Ante el desborde, anarcofeministas en lucha. Allons ensemble découvrir ma Avanzamos en la cloaca social, gato, y traemos hoy, llevamos pues todo este año sin hablar del compa Inchaur. Inchaur, expresión número 54. Os traemos hoy una lectura. Ese artículo ya lo podemos encontrar en Portal Loaca, que ha estado en obras también este portal. Y bueno, ya ha conseguido asentarse y ahí pues ya llegan las publicaciones. Os invitamos, como no, desde Aupa Compas a visitar este portal que desde luego pues siempre ofrece cosas reflexivas e interesantes. Y expresión número 54, pues también este boletín quincenal que sale desde Donosti, gato, desde Donosti. Incluso aquí al ladito. En algún kiosco lo puedes encontrar y luego en algunos bares igual. Y por ahí anda, también mano a mano. Y hoy traíamos pues un pequeño artículo sobre unas pintadas ahí en Gasteiz. Del arte estático. Arte estático. Veamos. El Ayuntamiento de Gasteiz ya dispone de un listado de grafiteros más reincidentes. De momento han mapeado la ciudad y sometido los grafitis a unos análisis por parte de unos expertos. En este punto cuentan con un mecanismo elaborado a partir de 6.000 fotografías tomadas en diferentes zonas de la ciudad. En consecuencia, posibilitarán poner nombres y apellidos a todas las pintadas y así poder exigir responsabilidades. Es más, han tendido un operativo para perseguir a quienes manchen las calles. La táctica es malvada. Poder probar en un juzgado que una persona en concreto es la autora de las pintadas. Que paguen los daños, ha incidido Gorka Urtaran, señorito del Califato de Gasteiz. Sin entrar ahora en la obsesión que tienen algunos para firmar sus caprichos, tal vez afán de protagonismo, otros percibimos las pintadas como arte reivindicativo, que no tienen por qué ceñirse al consentimiento de nadie, ni a la moralidad pequeño burguesa. Los grafitis no son arte, son una cochinada que desluce, dice el muy capullo. Orden, engaños, calumnias, manipulación. Las pintadas no tienen por qué ceñirse a la aprobación de portavoces ni alcaldes. Y podríamos añadir, Urtaran ocupa dos cargas en la función pública, usando las instituciones a su antojo. Si pensáis que vosotras podéis decidir qué es o no creativo, vais de culo. Miles de sprays acechan. Y el lameculos de Urtaran se tira de los pelos. Y podéis estar tranquilos porque el sistema tiene en estos tiempos actuales, con la videovigilancia, la monitorización y la digitalización que tan buenamente estamos tragando con él, tiene todos los guisos de ser un totalitarismo videovigilado. ¡Al campo, gato, al campo! Obedecer bajo la forma de la obediencia, dime. Sí, este artículo, vamos a leerlo, es un artículo interesante, no vamos a anticipar, pero se nos quedaba aquí y vamos bien de tiempo, vamos a darle lectura, porque lo hemos recogido desde briega.org, tiene también otro enlace a la página de su publicación, que lo podéis ver en briega.org, pero también reseñamos esta página de información, pues que también nos ayuda a comprender el mundo actual. Pues vamos otra vez con el título, Obedecer bajo la forma de la obediencia. Lo hemos sacado desde briega.org, página interesantísima. En junio de este año se cumplirán 10 años de la publicación del panfleto 15M, Obedecer bajo la forma de rebelión. El texto, que apareció en 2012 firmado por el colectivo Cul de Sac, lo escribió quien suscribe estas líneas. La decisión de que apareciese bajo una autoría colectiva pretendía evitar las críticas ad hominem y que pudiese darse un debate en torno a esta polémica afirmación, que el ciclo de movilización social iniciado por la llamada indignación no era el comienzo de un proceso de emancipación social, sino más bien una forma de encuadramiento del malestar en torno a una futura socialdemocracia 2.0, que no pretendía la transformación de las relaciones sociales, sino su ajuste a las circunstancias derivadas de los que muchos entendían como una estafa de las élites, pero que en realidad era una crisis profunda de modo de producción industrial. Crisis que, puesta en perspectiva, se revelaba como el funcionamiento habitual no excepcional, de las economías de mercado y su lógica destructiva y autoritaria, y que en los siguientes años plantearía escenarios de quiebra social y ecológica inéditos, por lo que solo cabía esperar tiempos peores y la culminación del cierre de la lógica de la explotación y la dominación social. Como se ve, el texto no era especialmente optimista, tampoco era muy halagador, ni en el fondo ni en las formas, con todos aquellos que quisieron hacer pasar las expresiones de los indignados por una especie de revolución en la que solo había que participar con el mejor de los talantes para tratar de encauzarla y llevarla a buen puerto. Bastaba mirar desde frente a la realidad o tan solo escuchar atentamente las demandas que se expresaban en las multitudinarias asambleas de las plazas para concluir que lo que unía aquella expresión colectiva del hartazgo era su reclamación de un lugar mejor en el orden social impuesto. Es decir, que cuando se entonaba el no nos representan, no se trataba de poner en cuestión la idea misma de la representación política y empezar a tomar decisiones en torno a cómo queremos vivir, sino de encontrar representantes mejores. Y por supuesto, estos no tardaron en aparecer. De ahí el título del panfleto, Obedecer bajo la forma de la rebelión, que recuperaba una polémica fórmula de Adorno. Pasada casi una década, algunas partes de aquel librito han envejecido mal. También en lo referido a lo material, la obsolescencia de cualquier producto industrial afecta, por supuesto, a los libros, pero otras siguen teniendo actualidad. La pandemia ha demostrado una vez más cómo el encierro en las condiciones de vida industriales hace que con cada nueva crisis se redoblen los gestos autoritarios y se reduzca el margen para el pensamiento crítico. Quienes en estas condiciones dicen enfrentarse al orden impuesto lo hacen por lo general aceptando que una mejor gestión de la catástrofe cotidiana en la que vivimos logrará mantener las prebendas de las economías de mercado sin los molestos efectos nocivos que la amenazan constantemente. En momentos de crisis, esto concita un acuerdo entre sectores sociales de lo más variopinto, a los que les basta creer combatir a unas mismas élites para encontrarse compartiendo indignación. Hoy muchos de aquellos que tras abandonar las plazas y volver a casa instaron a votar al partido de los de abajo, que supuestamente opondrían la razón del Estado a los designios de la casta y del capital global, han redescubierto durante las restricciones y el encierro el placer de obedecer. Otros que durante años habían vaticinado el colapso ecológico y la necesidad imperiosa de transformar las relaciones sociales mediante una reorientación radical de las políticas estatales, se han apresurado a señalar que la gestión de la pandemia ha demostrado que cuando el Estado quiere, claro que puede. ¿Y de qué modo? Una abrumadora mayoría de quienes se consideraban de izquierdas e incluso radicales han llegado a ver en la acción represiva, discriminatoria y criminal del Estado durante estos dos años la confirmación de que efectivamente, a partir de ahora, podemos prescindir de la forma de la rebelión y simplemente obedecer bajo la forma de la obediencia. Porque desobedecer es cosa de tramposos, conspiranoicos y negacionistas de la peor calaña. El círculo de la alienación se cierra casi de forma perfecta, si no fuese porque, actuando así, han dejado la más básica defensa de la dignidad y la libertad en manos de quienes han sido, históricamente, sus verdugos. Este artículo, pues, lo firmaba Juanma Guilles. Escuchamos Obediencia de estos, la nueva formación de Evaristo, la Tropa do Carallo. Obedecer. Obedecer, obedecer. Obedece a la obediencia. Obedecer a la ciencia con gratitud animal. Obedecer te hace inferior, regalas tu voluntad, es no ser libre ni humano. Obedecen los esclavos, obedecer por el miedo, obedecer al mercado, en la tierra, en el cielo, en la vida y en la muerte. Bajo un sistema de dominación, en un planeta de concentración. Obedecer a los golpes de tu policía, obedecer a la violencia de tu propio ejército, a tu jefe.

Radio Topo, desde Zaragoza. Radio Espiritrompa, desde las montañas de Huesca. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Un barco quisiera tener para navegar tu pelo, sin brújulas, ni timones, ni timonel, ni remero. Y perderme en alta mar, de sus negros remolinos, de sus negros remolinos, subiendo por la ancha trenza a estrellarme en tu zarcillo. Y quedarme extenuado, tirado por la corriente. Mundo, convocada la mayor huelga científica y académica mundial de la historia, del 4 al 9 de abril. Del 4 al 9 de abril de 2022, el colectivo Scientists Rebellion ha convocado la mayor huelga científica y académica global de la historia, en demanda de acción inmediata y radical frente a la emergencia climática. El 4 de abril se lanzará el sexto informe del IPCC, Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en el que se reflejan las posibles estrategias de mitigación frente a la crisis climática, informe que este colectivo filtró el pasado agosto para evitar que los gobiernos maquillen sus resultados, sin en realidad demasiado éxito. Como reza el comunicado de Scientists Rebellion, ya no es posible limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados. Ya no es válido el Acuerdo de París. Nuestros gobiernos no han estado a la altura. Dada la gravedad y urgencia de la situación, lanzamos las siguientes preguntas. ¿Tiene sentido seguir investigando o enseñando como si nada estuviera ocurriendo, sabiendo que nuestro planeta y la humanidad se enfrentan en los próximos años a un colapso sistémico masivo en forma de emergencia climática? ¿Cuál queremos que sea nuestro papel en esta historia? Hacemos un llamamiento a todas nuestras compañeras científicas e investigadoras a unirse a nosotras en una huelga internacional, junto con todos los estratos de la comunidad académica universitaria, ya sea el estudiantado o el profesorado, para demandar que se escuche a la ciencia y que se tomen las medidas urgentes, radicales y necesarias para abordar esta situación. Las científicas tenemos la responsabilidad moral de actuar con todos los medios que estén en nuestras manos para advertir a la población de la gravedad actual del problema que enfrentamos y ejercer la máxima presión posible para frenar esta catástrofe. La huelga está enmarcada dentro de la campaña internacional de desobediencia civil masiva de la rebelión científica durante la semana del 4 al 9 de abril de 2022, la cual constará de diversas acciones y movilizaciones masivas. Por ello, pedimos la inclusión en todos los grados universitarios, másters y formaciones de formación específica sobre la actual situación de la emergencia climática, crisis energética y colapso civilizatorio que vivimos actualmente, su interrelación con las ideas del crecimiento económico infinito de nuestro actual sistema y el papel de la rama específica del conocimiento a la hora de paliar y adaptarse a esta nueva situación. ¿Por qué rebelarse? A pesar de ser perfectamente conscientes de la situación, los responsables políticos de nuestros países muestran una absoluta negligencia e incapacidad al abordar esta situación. Y no hay señales de que lo vayan a hacer, a no ser que tengan una fuerte presión desde la sociedad civil. El rotundo fracaso de la COP26 marca un hito histórico por el cual consideramos evidente el fracaso de las vías oficiales por las cuales se está abordando esta crisis, a pesar de las graves advertencias de la comunidad científica. Las ciencias sociales son claras al respecto. La desobediencia, en este caso en forma de huelga y desobediencia educativa, no solo está plenamente justificada, sino que se vuelve una condición necesaria para el cambio. El propio IPCC ha reconocido que los movimientos sociales tienen un papel clave como catalizadores del cambio. No más soluciones basadas en pensamiento mágico. Exigimos a las universidades, los equipos de investigación y otros espacios científicos que tomen medidas a la altura de la emergencia. Ellos tienen la responsabilidad de dar la voz de alarma a la población civil y exigir que se tomen acciones coherentes y proporcionales a la magnitud del problema, dejando a un lado el conocimiento en tecnología inexistente o probablemente ineficaz, como los sistemas de captura y el almacenamiento de carbono. Los informes científicos señalan que estamos en un momento de inflexión. Ya hemos causado daños irreversibles al sistema Tierra y vamos camino de enfrentar en las próximas décadas los peores escenarios posibles, los cuales suponen una amenaza existencial extremadamente grave, tanto para nosotras como para la mayor parte de formas de vida que habitan la biosfera. Desinforma la revista La Mar de Ónuba. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Esos señores tan serios, de bigotito afilado, esos que tienen los medios y el machismo incorporado, esos tan dueños de sí y que tienen tanta tierra que no perdonan en ti el no haber hecho la guerra, merecen una canción, un respeto y una cosa y un sitio en la colección de insectos y mariposas. Esos de piropo puesto que preguntan extrañados, señorita, la molesto, después de haberse pasado, mezclan mentira y verdad, amor y libertinaje, porque se han hecho una paz a medida como el traje, merecen una canción y un respeto y una cosa y ese sitio en el cajón de insecto. México, alto a la represión en contra de los pueblos originarios. Boicot a Bonafont. Os compartimos unos fragmentos del comunicado del CNIFIC México leídos por nuestra compañera Sinaí Rivera Martínez. Denunciamos que el día 15 de febrero, alrededor de las 1:20 horas, los cuerpos represivos del mal gobierno integrados por elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Puebla y Municipal de Juan Bonilla invadieron y desmontaron los espacios de resistencia y organización de la Casa de los Pueblos, Altepelmecali, espacio cultural y político autónomo que hasta el 22 de marzo del 2021 fue la planta física de la empresa Bonafont transnacional que ha robado y sobreexplotado desde hace años los acuíferos de la región cholulteca. Condenamos enérgicamente la escalada represiva que viene de las entrañas del gobierno del capital, que se autonombra 4T en contra de la resistencia y la lucha por la vida de nuestros humanos, de nuestros hermanos de Pueblos Unidos de la región cholulteca y de los volcanes que, enarbolando la defensa de la vida colectiva, convirtió este semillero de muerte en espacio de encuentro e intercambio, en medio de la determinación de imponer en Morelos, Puebla y Tlaxcala el proyecto integral Morelos que atraviesa un gasoducto por el territorio de los pueblos del volcán, desde donde germina esperanza hecha de rebeldía y formas antiguas y nuevas de organización. Nos declaramos en alerta ante la posible persecución de las y los hermanos de la Casa de los Pueblos Altepelmecali, haciendo responsable al gobierno federal de utilizar a su grupo armado llamado Guardia Nacional para agudizar la guerra del dinero en contra de la vida. lo hacemos responsable de proteger los negocios de la empresa Bonafón, que despoja, acapara, privatiza y lucra de una forma inmoral con el agua de nuestros pueblos, donde sufrimos el surgimiento de socavones y el desencantamiento de pozos, manantiales, ríos y arroyos. Tal es el caso del río Metlapanapa, que al frente de pueblos de la región cholulteca y los volcanes han definido ante la explotación y contaminación en beneficio de los corredores industriales. Denunciamos la ofensiva represiva del mal gobierno neoliberal mexicano en contra de nuestras compañeras y compañeros que desde sus geografías levantan la bandera de la organización de abajo para convocarnos a luchar por la vida. Condenamos 1. El asesinato del compañero Francisco Vázquez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Surco, quien alzó la voz en contra del robo del agua a los ejidos de la región de Ayala para la operación de la termoeléctrica de Huesca Morelos. 2. La criminalización del pueblo otomí y el compañero Diego García por parte del titular de esa oscura institución del mal gobierno a la que llaman INPI, que ha servido como órgano replicador del indigenismo y para el control clientelar de nuestros pueblos, institución que un día tuviera sus oficinas en lo que hoy es la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes. 3. La persecución en contra del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Ante sus recientes movilizaciones en contra del desprecio, el racismo y el despojo, y por el retiro de indignante monumento conocido como Los Constructores en Morelia, Michoacán. 4. La indiferencia y complicidad criminal de la Guardia Nacional ante la violencia en Guerrero, mientras los cárteles del narcotráfico atacan a las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, que se opone a los megaproyectos extractivos y denuncian la complicidad de los gobiernos con los grupos narcoparamilitares, asesinando y desapareciendo a nuestros hermanos. 5. La militarización del Istmo de Tehuantepec para poner el megaproyecto del corredor transinteroceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, así como la ilegal ocupación de las tierras de nuestras comunidades para dicho proyecto. 6. La utilización de la Guardia Nacional y los grupos armados en los estados y municipios para reprimir a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Tiripetío y Mactumatza en su exigencia de justicia y condiciones para sus escuelas normales. Llamamos a las personas, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos en los territorios de Sumilcajenop, también conocida como la Otra Europa, a que se movilicen y se pronuncien en contra de la transnacional Bonafón Danone, con sede en Francia, y las representaciones del actual gobierno federal mexicano en Europa, por la vida, solidaridad y apoyo a los pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Desinforman Sinaí Rivera Martínez para Radio Alegría Libertaria y CNI FIC México. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. La muerte me da cita cada día y yo le digo voy, pero no voy. Y ella dice que no hay tu tía, y que le da vergüenza como soy, y como soy. Hay quien piensa que tengo mucha suerte de dibujar y estar aquí cantando, y que por qué hablar ahora de la muerte con lo bien que lo estábamos pasando, vamos pasando. Yo soy un moribundo saludable que sabe que al vivir hay que ir muriendo, y sé que será así el desagradable, y aunque lo sé, voy a seguirlo siendo, seguirlo siendo. Sierra de Aracena, Huelva. Contra la explotación del acuífero del Molino del Bombo. A todas las personas que tienen interés por la preservación de los humedales, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, la sostenibilidad de la vida tradicional, la sensibilidad con el paisaje y la naturaleza, a todos los que se están perjudicando por una política de aguas que arrolla a los pequeños agricultores y propietarios, a todos los que sufren con la explotación de empresas de agua que buscan su lucro y no el bien común, a toda persona de bien con sensibilidad hacia la agricultura que respeta la tierra. Nos hemos visto obligadas a reunirnos y empezar a tomar medidas ante el hecho de que el Ayuntamiento de Aracena, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, alguna empresa encargada de la explotación del acuífero y la Junta de Andalucía han decidido explotar el acuífero del Molino del Bombo. Este está situado en el barranco de la Fuente del Rey. Surte de agua a muchos vecinos y vecinas de Aracena y Corte Concepción, que riegan sus huertas con la misma, y finalmente vierte sus aguas en el embalse de Aracena. Esta explotación, de una profundidad de 200 metros y un diámetro de unos 40 centímetros, extraerá agua para formar parte de un anillo hídrico que surtirá a Aracena y otras poblaciones. Este expolio viene después del realizado en otras prospecciones que han dado lugar, entre otros desastres, a la seca de la Fuente del Rey. Nos dicen que forma parte de un proyecto en el que las aguas del pantano surtirán al anillo hídrico, pero este proyecto aún no está elaborado. El desastre se ve venir porque... 1. Al bombear agua de este acuífero se desecarán todas las fuentes, incluida la del mismo Molino del Bombo. 2. Esta sequía hará destrozos incalculables en la fauna y flora de este rico y antiquísimo humedal, alterando gravemente el equilibrio ecológico de toda la comarca. 3. Perjudicará gravemente a los pequeños agricultores que, con su cultivo tradicional y respetuoso con el medio ambiente, viven de sus pequeñas explotaciones, haciendo muy difícil la fijación de la población a su tierra. 4. Se expropiarán muchos terrenos para posibilitar las vías de agua y eléctrica que surten a la explotación, con grave perjuicio para las pequeñas parcelas de gente humilde que vive de su explotación. No estamos en contra de que todas las personas tengan acceso al agua. Lo que pedimos es que se elabore el proyecto del anillo hídrico empezando desde el embalse de Aracena, que cuenta ya con una concesión de hectómetros para la comarca. También pedimos que no se exploten, se expolien, se sequen los acuíferos, ya muy esquilmados por la grave sequía. Nos vamos a movilizar. Pedimos tu apoyo, tu colaboración y que nuestra humilde voz llegue tan lejos y tan alto como para detener este proyecto descabellado que hará un desastre similar al que ya vienen sufriendo muchos habitantes de la Sierra de Aracena. El próximo 19 de marzo se convocará una concentración en Aracena que se detallará en breve. Desinforma la plataforma contra la explotación del acuífero del Molino del Bombo en Facebook. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Te la llevarí, mentiroso. Ahí, se ha ido. ¡Ay! El gato se ha ido. Bueno, pues sí, el gato se ha ido y me ha dejado aquí para despedirme. Dejamos este Aupa Compás por hoy, nuestro número 100, y gracias por haber estado ahí, al otro lado de la Sinchilic Irratia, en la FM 100. Gracias por escucharnos desde allá donde nos pesquéis o linkéis, y gracias por participar de medios de comunicación libres. Un saludo, un abrazo libertario, Osasuna. Ayo. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. Aupa Compás, los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sinchilic Irratia, tu radio libre.